Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Muy buenas noches, soy Gerardo Cuesta, mucho gusto en saludarlos a todos los radioescuchas que nos sintonizan en vivo, en directo, a través de la señal de ExpressiveRadioFM.com, aquí en su programa Rock and Rolitas y Filosofía, un espacio de muchísimas temas que tienen que ver con la música, sobre todo, pero pues obviamente como el nombre lo dice, también filosofamos de muchas otras cosas. Mexicana, originaria de la Ciudad de México, creada en el 2010, a consolidarse precisamente en México, y me refiero al grupo Fanto. En un momento más vamos a presentar a todos los integrantes y vamos a platicar con la banda para que hablemos de buen rock and roll y lo que están haciendo, los proyectos, en fin, hay mucho que platicar, pero los invito a que se sintonicen aquí por ExpressiveRadioFM.com. Nuevamente les comento, ExpressiveRadioFM.com, ahí nos entren directamente a mi amigo Cargen, productor ejecutivo de Expressive Radio. Saludos, Cargen, y por supuesto a mi amigo el músico y comunicador, comunicólogo Jorge. Querido amigo Gerardo, pues bien, como todos los jueves aquí en Rock and Rolitas y Filosofía, hoy contamos con la presencia de un grupo de rock mexicano, Rock and Rolitas y Filosofía. Pues bueno, también uno de nuestros proyectos que queremos realizar aquí con este programa, pues es básicamente abrirle las puertas a los grupos de rock mexicano que ya tengan material, que pues digamos de una manera bien grabada, y pues básicamente porque pues los tiempos no son buenos ahorita para los artistas, para los grupos. Entonces pues creo que tenemos que darnos la mano, y aquí Rock and Rolita pues daremos la mano al rock mexicano. Así es, esa es una buena reflexión, pero pues no es porque sean tiempos malos, ¿no? Porque nos gusta también la música y porque nos gusta apoyar a la escena. No todo es planes, créanlo, y no todo es Molotov, no, para nada. El rock es muy diverso y hay muy buenas propuestas actuales de grupos, sobre todo, ¿no? Y hoy vamos a platicar, precisamente ya vamos a presentar de este grupo tan interesante, surgido en la Ciudad de México hace unos añitos. Mucho gusto presentarlos a los integrantes del grupo. Jorge, ¿cómo se llama? Fanto está con nosotros. Excelente. Y bueno, pues vamos a saludarlos, vamos a escucharlos. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Diablo de Luca, ¿quién es Diablo de Luca? Aquí lo tengo. ¿Cómo estás? Un saludo para Expressive Radio, para Rock and Rolitas y Filosofía. Oye, yo soy el vocalista de la banda y pues con mucho gusto los saludo. Tú eres, perdón, discúlpame, eres, ¿qué tocas? El vocalista de la banda. ¡Hombre, el Diablo de Luca! No, pues mira nada más, el Diablo. Ya te estuvimos escuchando, Tienen buen material, es interesantes propuestas, buenos videos, ya están bien producidos. Y bueno, ya hablamos de ello, pero vamos a presentar a todos los integrantes. ¿Qué te parece si tú, Diablo de Luca, presentas a tus compañeros? ¿Te late? Puesto que sí, el día de hoy contamos con la fabulosa presencia de nada más y nada menos que nuestro bajista, que es el mismísimo Salvaje. Eso, Salvaje Hernández, saludos. Gracias. También, También les quiero presentar a toda la banda rock and rollera de... Que es el Doctor T, así le decimos nosotros, es nuestro tecladista. Ajá, y una gran adición a la banda. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor T, un placer. ¿Cómo estás? Bien. Salvaje Hernández y Diablo de Luca, ¿eh? Oye, pues, súper bien. ¿Y si eres doctor? Sí, de hecho sí, doctor en ciencias. ¿En ciencias y en política? No, ciencias. Ah, ok, interesante, ¿eh? Pues eres sí, más... De doctor astrofísico como México, Brian May. ¿No? De los pocos que hay en México, pero excelente. ¿Quiénes más son integrantes del grupo? Son varios, ¿no? Son cinco, tengo entendido, ¿no? Sí, es, también por ahí está Richard Estrada, que es nuestro baterista, que ahorita desgraciadamente está convaleciente porque tuvo una lesión en su mano y le mandamos un afectuoso saludo de parte de todos nosotros. Recupérate pronto, Rich. Sin duda. Que te recupere. Sí, que se recupere pronto. Y también, por supuesto, Rafles, que es nuestro guitarrista. El buen Rafa Romo, ¿no? Sí, Rafa, él está ahorita en un viaje de negocios y no nos pudo acompañar, pero nos dijo que nos mandaba y les mandaba sobre todo a la gente del programa muchos saludos a la audiencia. Porque él también es, como todos nosotros, una parte fundamental de este proyecto. Claro, vamos, un grupo pues depende de todos, no solamente de una persona, ¿no? Al contrario. Bueno, platíquenos, a ver, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué? ¿Cuándo empezaron ya con la escena? A partir del 2018, dice ahí en su kit, ¿no? Y es, bueno, pues les platico rápidamente. Claro que sí, bueno, pues otra vez es el momento de mandarle un saludo a todo su auditorio. Pues nosotros somos una banda 100% independiente que nació el concepto en 2018 y también nos abocamos a grabar nuestros primeros temas en esas fechas. Los mezclamos durante 2019 y en 2019 publicamos nuestro primer sencillo, que es Dejarte Escapar, en diferentes plataformas, y también hicimos ahí el video que los invitamos para que nuestro canal de YouTube lo puedan encontrar y puedan hallar, que es una historia que precisamente se le ocurrió al Salvaje, y pues tiene un giro ahí medio diferente, y la propuesta del video también es muy atractiva porque no se basa en la historia común donde un chico con bien y dejan al tipo que ahí va con una de ellas para comer algo más, y pues los invitamos a verlos. Sí, claro. ¿No? Ahorita, ¿qué te parece si ponemos ese temita? A ver, Salvaje, ¿qué onda con ese tema? ¿Qué te metiste? Ay, sí. No sé, fue inspiración gracias a ella. Okay. Todo te lo debo a ella. Ok, Salvaje, tú, nuevamente, ¿tú qué tocas? Soy el bajista de Phantom. Bajista, es correcto. Ok, perfecto. Excelente. Jorge, adelante. Sí, bueno, yo estuve escuchando su material y bueno, pues quiero hacerles ahí algunas preguntas. Adelante. Me parece que están encontrando su sonido porque, pues sí, escuché las canciones, varias, cuatro, y sí se percibe un sonido. Lo que me brinca un poco, y digamos, pues es una cuestión de pues bueno, soy productor de video y también soy músico. No me checa las imágenes que ponen ustedes en video, son como de música oscura, de metal, de... Pero de repente la música de ustedes no me refleja eso. O sea, no, de hecho, hasta después de que los escuché a ustedes, me puse a escuchar a Black Sabbath, Led Zeppelin, o sea, más la circunstancia que para que cómo consideran su música. A ver, José Manuel. Pues, Doctor T. Sí, pues, en resumen, es rock. Ok. Tal vez hay muchos tintes en eso de rock, pero queremos, nos definimos como rock tal cual. Pero sí es cierto que estamos explorando todavía nuestro sonido y el gusto de cómo podemos llegarles. Ok, todavía estás en ese proceso, ¿no? Sí. También para abonar un poco a lo que dice el Doc, pues sí, o sea, independientemente estamos buscando consolidar nuestros sonidos que nos encasillen como metal o rock pop. Okay. Vamos a tener una variedad en nuestro propio sonido para que podamos llegar a diferentes públicos y poder encantar a uno u a otro, porque, por ejemplo, si tú escuchas Formas Tibias, sí tiene unos riffs más poderosos y más fuertes que se pueden ahí mezclar un poco con el hard rock o con un poco de heavy. Si escuchas Dejarte Escapar, pues escucha una parte más pop, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, no encasillarnos en una sola línea del género, sino tratar de darle un poco más gusto a los diferentes públicos que pueden escuchar la música de Phantom. Sí, bueno, en realidad te digo, como te vuelvo a decir, no escucho mal la música. La verdad es que todo bien, nada más me brinca las cuestiones con las imágenes, digamos, no percibo la música de ustedes ni los temas de repente que manejan como esos aspectos de que ustedes plantean en los videos. Eso es lo que a mí acabamos. De acuerdo, pero ¿qué les parece si vamos a escuchar al grupo, ¿no? Pues estamos acá hablando y hablando, pero pues mejor metemos una rolita. ¿Cuál rolita proponen? Platicamos y seguimos comentando más al respecto. ¿Qué les parece, doctor T, Raffles, que no está, ni el Richard, pero saludos a ellos, Salvador, ajá, y bueno, ¿quién la anuncia? Adelante. Pues yo opino que para con el orden en el que fuimos apareciendo, presentar yo que fue Dejarte Escapar. Dejarte Escapar. Ajá. Que es una canción muy pegajosa realmente. Ok, me late. Sabemos que le va a gustar al público. Dejarte Escapar. Bueno, ¿qué te parece, Karen, que corras la rola? Vamos a escucharla y regresamos con este grupo mexicano de la Ciudad de México, Fanto, aquí en donde, en Rock and Rolitas y Filosofía. Vamos, adelante, que corra la música, carguen. Caminé vida

Doctora, okay. Si nos estás escuchando, muchas gracias. Oye, los siervos, platícanos, ¿qué es eso? Del Salvaje Hernández, más bien. Sí, lo que pasa que Fanto quiere decir siervo venado en otomí. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Eso, así nos mencionan, ya nos conocen como los siervos del rock, y nosotros obviamente pues les decimos a toda la gente que son parte de los siervos del rock. Doctor T, y tú me dices que eres doctor, pero en astronomía o en astrofísica. Astrofísica, ¿qué es eso de la astrofísica? Pues sí, es el estudio de los fenómenos que se dan en el exterior. Ok. Sí, tanto la medición como las predicciones. Oye, pues qué interesante. Todos son profesionistas, me supongo, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, pero sigamos con Fanto. Entonces, saludamos aquí a la doctora Eileen. Saludos al buen Raffles y al Richard, que seguramente nos están escuchando. Y Jorge, algo que tengas que comentar, adelante. Sí, pues la verdad es que es felicitarlos porque el trabajo que yo veo, pues es o sea, mucha gente, la gente ve los videos y escucha las canciones en Spotify, pero la verdad es que detrás de todo eso hay mucho trabajo, ¿no? Y en este caso, digamos, el trabajo hay que aplaudirlo porque, pues es de manera. Ellos, Fanto se echa el tiro de todo, ¿no? O sea, la producción de videos, los videos están muy bien logrados, la verdad los felicito. Sí es un grupo que vale mucho la pena ponerle la oreja y verlo. Están creciendo, es algo muy complicado llegar a tener un sonido, ¿no? O sea, los grupos por lo regular al principio escucha sus canciones y parece como de chile, de mole, de dulce, o sea, no se alcanza a escuchar bien compaginado un sonido que caracteriza, pero sin embargo, Fanto sí es un grupo que a lo largo de que vas pasando canción tras canción, escuchas que son ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo los felicito, tienen un buen proyecto. Adelante, Diablo, por favor. Muchas gracias, George. Pues sí, efectivamente, lo que nosotros hemos tratado de trabajar y que hemos tratado de impulsar es nuestra marca personal. En todas nuestras canciones puedes identificar de la guitarra de Raffles, cómo intervienen los teclados del Doctor, las líneas de bajo de Pipe Hernández, que la verdad es un fabuloso músico. La manera en que Richard le pega los tambores, y bueno, pues todo eso hace una base que estar. Y si los videos están bien logrados, pues me encanta un show en vivo en el momento en que se pueda, para que vean cómo se traduce todo ese trabajo de manera rutinaria y cómo les regalamos al público nuestra energía en el escenario. Hablando de las presentaciones, pasando por una etapa complicada en cuanto a la difusión de grupos y artistas en plataformas en vivo. Pero bueno, en épocas anteriores a la pandemia, me supongo que han tocado en algunos lugares, ¿en dónde se han presentado? ¿En qué tipo de eventos asisten? Robo la palabra aquí al doctor y al Salvaje. Adelante. Nos hemos presentado, por ejemplo, en el marco del Cervantino, nos presentamos en octubre de 2019 por allá, en escenarios como El Hijo del Cuervo, okay. En escenarios como El Segundo Piso allá en Azcapotzalco, que es un lugar ya rock and roll, que son más recientes y que van tomando también su aire, como los McCarthy's, y donde hemos tenido realmente muy, muy buena. Bastante el público, esa era la pregunta. buena vibra, ¿qué onda? ¿Cómo se pone la banda con ustedes cuando tocan? A ver, Salvaje. No, la verdad, ese es uno de los motivos principales por el cual estuvimos grabando, como dice el Diablo, cuando nos presentamos en Guanajuato. Que nos dieron, pues nos llenó de tanta energía que dijimos, esto tiene que seguir, porque la gente es, aquí estamos. Bueno, eso es lo importante. De relaciones públicas, ¿cómo las trabajan? O sea, ¿cómo ustedes se contactan para ir a ciertos eventos como el Cervantino y los... Pues la verdad, tocando puertas. Ok. Sí, buscando realmente contactos personales que tengamos y de ahí ir tocando puertas. Al final, cuando yo entré a la banda, justo fue porque necesitábamos completar la alineación para participar en un concurso que organizaban ahí en los McCarthy's, y de la misma productora de esos concursos nos contactaron después para ir alcanzando nuevos foros. Importante. Bueno, ¿qué les parece, Diablo, Salvaje, Doctor, Jorge, Carguen? Vamos a más música, vamos a escuchar su propuesta musical. Lolita, adelante, carguen, y vamos a ir después a unos cortes comerciales y nos ligamos nuevamente con la plática. Esto es su programa Rock and Rolitas y Filosofía. Recuerde, transmitimos en vivo expressivradiofm.com para México y el mundo. Regresamos, adelante, carguen, que corra la rola. Volveré

Esto es ExpressiveRadioFM.com, emisora integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Regresamos aquí a su programa Rock and Rollitas y Filosofía. Yo soy Gerardo Cuesta y me acompaña pues varios personajes distinguidos. Presento a mi amigo Jorge Ugalde, ese es otro de los personajes distinguidos, pero está con nosotros el grupo Fanto. Vamos a seguir platicando con ellos, con Luca, el doctor T y con el Salvaje Hernández, acá la banda pesada de esta agrupación mexicana. Y bueno, ¿qué escuchamos anteriormente ahí al aire? A ver, Diablo de Luca, adelante, vamos contigo. Escuchamos Dejarte Escapar, ese que fue nuestro primer sencillo, que lanzamos a finales de 2019. Y que pueden encontrar que tiene un video bastante sugerente y que les va a encantar, véanlo ahí en nuestro canal de YouTube. Ok, hablando de enlaces donde el público se puede al universo estamos hablando de Spotify, tiene YouTube. ¿Tienen alguna página web? Salvaje, adelante. Sí, bueno. Sí, pues mira, Gerardo, sí tienen cuenta. Jorge. Tienen una página. Sí, aquí estamos. Si me escuchas. Sí, adelante, Jorge, te escuchamos. Ah, ok, sí, mira, sí, Fanto tiene una página y tiene sus redes sociales, tiene una página en Facebook, entonces, pues sí cuentan una página, pues digamos, está bien, está interesante, y bueno, pues saber, yo quisiera saber el nombre Fanto, qué es lo que significa, si nos pueden platicar. Los amigos ya lo habían dicho, que viene de una de una cultura, ¿no? ¿Y me escuchan? Sí, sí, te escuchamos alto y claro, Salvaje. Gracias, no sé qué problema tuve ahorita. Sí, como decía, Fanto quiere decir ciervo venado. Ok, excelente. Como los ciervos del rock. Perfecto. Muy bien. Oye, perdón, Jerry, ustedes me... Perdón por interrumpirlos, pero justo que decías, sí contamos con plataformas digitales, en Spotify nos pueden encontrar, tenemos Instagram, tenemos Facebook, ya le entramos al mundo del TikTok, Y entonces, pues nos pueden encontrar por todos lados y también en nuestro sitio que es fanto.com. Fanto.com. Okay. Pues fíjate que quisiera mandar un saludo allá hasta Guadalajara, Jalisco, al buen Juan Rubio, que me manda decir que la segunda rolita está buena, dice que le gustó. Un saludo allá a Guadalajara. Pues la ventaja es de que pues las nuevas tecnologías te permiten pues poder bajar tus rolitas en ese mismo momento, ¿no? Y poderlas escuchar en tu celular, está toda madre, ¿no? Pero seguimos platicando con nuestros invitados, a ver, Diablo de Luca, ¿qué es ser independiente actualmente para un grupo de rock como ustedes? Ser independiente es ser un proyecto autogestivo, decir esto, que tú haces tu producción musical, desde la preproducción, cuando te metes al estudio, la mezcla, el mastering. También quiere decir el poder acercarte a los diferentes medios para dar a conocer tu música en diferentes escenarios. Eso es ser independiente, es no tener el apoyo detrás de una marca o de una disquera, que son generalmente los que hacen todo ese trabajo, que te consiguen un productor, que te consiguen los fierros para hacer tu trabajo. Eso es ser independiente, es no tener un apoyo. Ahora sí que buscar los medios propio proyecto, eso es ser independiente. Doctor, ¿y cuál, Jorge, adelante, ¿quieres preguntar? A ver, bueno, ¿qué tienen ahorita como agrupación en estos tiempos? A ver, doctor, sí. Pues tenemos muchos planes realmente. ¿Qué quieren hacer a corto plazo? Platíquenos. Acorde que tenemos. Durísimo a todo lo que tenemos. Sí. ¿Qué más? Pero sí, ya está calendarizado para este año. Para mediados de este año ya va a estar afuera todo el material. Hablando publicado. De material, estamos... ¿cuántos temas tiene el grupo que puedan encontrar directamente en su discografía Salvaje? Sí, por el momento son 4. Ahorita nada más tienen 4 temas. Así es, pero como comentaba el doctor T, el proyecto es para... Tenemos ya 10 temas grabados. Perfecto. Pero lo estamos modificando. Que sea una sorpresa para todos. Son temas muy buenos. Ok, entonces se puede decir que sus temas están solamente sueltos, vamos a llamarle así, ¿no? Pero, ¿piensan producir algún disco como tal, Diablo? Ahorita lo que hicimos fue presentar 4 sencillos que okay. también van a formar. Es nuestro plan en los próximos. En un estudio que está ubicado en Coyoacán. Músicos de José, que ya es una agrupación bastante conocida de otro, la agrupación Cariño también por ahí estuvo haciendo algo de trabajo. Y meses, como te digo, estaremos sacando nuestro disco que se llama Malas Miradas, así es, que sí. Tendrá 10 temas y pues ojalá que todos lo puedan escuchar y disfrutar tanto como nosotros lo disfrutamos cuando lo hicimos y cuando lo produjimos. Ok, pues es interesante, lo que me llama la atención es de que sí buscan ese toque de calidad técnica, ¿no? O sea, no estoy hablando de la cuestión pues de apoyo en la parte visual y en la parte de audio, ¿no? Buscando estudios adecuados antes del grupo, porque pues se van a lo bueno, ¿no? Sí, hay unos... Ahí la... En nuestros amigos del buen Philips Moore, ingeniero de audio y nuestro productor en esta primera grabación y en la edición y en la postproducción. Y también, aunque también ahora de manera independiente y ahí le mando, él se ha puesto muchísimo las pilas para que poco a poco vayamos creando un estudio pro. Eso es lo importante, eso es lo importante. Pocos minutos realmente para terminar nuestro programa, que antes de mandar alguna rolita de despedida, pues podamos pues dar algún mensaje, alguna conclusión, algo que quieran comentar de esta agrupación. Están ahorita tres miembros, que es el Salvaje Hernández, de el vocalista Diablo de Luca. Por ejemplo, Diablo, ¿tú desde cuándo empiezas contigo en la cantada? Pues la verdad es que mi afición por la música y mi amor por el canto viene desde mi infancia. Soy el típico músico que desde niño estudió, que estuvo en coros, que estuvo en estudiantinas. Después, cuando estuve ya en la preparación para primeras bandas de punk, y así hasta que precisamente con Raffles, que yo lo conozco desde que éramos niños, okay, y cuando estábamos en la secundaria empezamos a hacer algunos proyectos juntos. En el 2018 nos reencontramos, él venía de otros proyectos, yo también venía de otros proyectos, más yo en lo individual, y unimos fuerzas para empezar junto con el Salvaje, con Richard y ahora con el Dr. T, este fabuloso proyecto que se llama Fanto. Ok, muy bien, Diablo. Adelante, Dr. T. Sí, pues mi experiencia es similar a la de Agustín. Con Raffles desde hace muchísimos años, porque íbamos en la misma escuela, nada más que él era de la generación de mi hermano, yo era más chico. ¿De qué escuela? Desde... en el Simón Bolívar. ¡Órale! En el Simón. Las aguistas fieles, las aguistas. ¡Vientos! Ok, sí. adelante, seguimos. Y pues desde que yo iba en la secundaria, mi hermano tocaba con Raffles, y pues ahí empezamos a tocar. Y pues desde ese entonces la música fue lo mío, ¿no? Salvaje, adelante, ¿qué quieres decir? Sí, gracias. Pues igual, de niño, más o menos a los 12, fue cuando ya empecé más en serio a tocar la guitarra y posteriormente entré a la Escuela Superior de Música, que fue para mí un parteaguas, entender muchas cosas que hacía de forma lírica, y fue obviamente una experiencia enorme. Y ahora con este proyecto, la verdad estoy muy contento, lleno de energía, y yo sé que cuando nos escuchen en vivo, como decía el Diablo, esa energía se la van a llevar también ustedes. Claro, de eso se trata, definitivamente. Jorge, adelante. Pues únicamente saludarlos y felicitarlos, ¿no? Porque la verdad es que, como yo digo, el arte aquí en México pues sale empujones, ¿no? La perseverancia, la necedad, el insistir de los músicos, de los artistas, es lo que nos da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y la verdad es que también los mexicanos somos gente que nos apoyamos mucho, ¿no? Estoy seguro que Lucas Salvaje y Dr. T pues han recibido infinidad de ayuda de mucha gente en los estudios, en todos los lugares donde del video y todo, o sea, siempre nos damos la mano aquí en México, y esa es la forma como el arte puede ir surgiendo, ¿no? Y pues entonces los felicito, muchachos, y esperemos pronto que esto cambie y podamos ir puertas de este programa están abiertas, ¿verdad? Es un honor platicar con un grupo que tiene muy buena proyección actualmente y lo que va a tener toda. Este proyecto, como dice el buen, o sea, cargado de energía positiva, y eso es lo importante, ¿no? Que se dé una buena vibra, como dijera un escritor, Carlos Castaneda, el tonal, ¿no? Que se genere esa vibra buena, ¿no? Para que fluya la energía y fluya la música. ¿Qué les parece, Dr. T? Bueno. Pues sí, pues muy bien. Que, ¿Con qué que nos sí, queremos dejarles al queremos dejarles al público tener un gran show en vivo y que todos poder compartir nuestra música con todos ustedes. Muchas gracias, Dr. T, muchas gracias, Salvaje. No, gracias a ustedes por el espacio, la verdad. Como dices, el apoyo es importantísimo y más para un grupo independiente. Muchas gracias por el espacio. Ya estaremos en otros programas platicando si aceptan la invitación, ¿les parece? Por supuesto. Excelente, claro. Diablo de Luca, un placer platicar contigo también y obviamente Diablo, adelante. Pues muchas gracias, Jerry y George, también a Karjen ahí por estar a ayudarnos, por darnos este espacio, mandarle un saludo a todo tu auditorio, a todo Expressive Radio, por abrir estos espacios. Con muchísimo gusto les aceptamos en el momento que ustedes nos digan tener otras entrevistas, y denlo por hecho, una vez que estemos de vuelta en el escenario, serán los primeros que lo sabrán, para que brinquen con nosotros. Vale. Cuando toquemos Formas Tibias a lo más duro, y bueno, pues creo que nos vamos a despedir con una rola más. Me parece muy bien. Vamos a despedirnos con una rolita más. Ya ahorita carguen, la está cargando, ahora sí, ya para que fluya. Jorge, muchas gracias. No, pues muchas gracias, Gerardo, muchas gracias a la gente que nos escucha y que nos sigue cada jueves. Y bueno, pues el próximo jueves regresaremos con más rock and roll, con más rolitas y con más filosofía. Excelente, así es. Y muchas gracias a todo el personal técnico de esta su estación Expressive Radio FM. Obviamente muchas gracias al grupo Fanto por los siervos del rock. Me late ese eslogan, está bueno, los siervos del rock, Y obviamente a los integrantes del grupo Phantom, a todos los que no están también les mandamos un cordial saludo, a la doctora Eileen y en fin, al Raffles y al Richard que no están ahí, pero también mucho gusto, ya esperemos que platiquemos la próxima vez también con ustedes, y por supuesto a mi buen amigo Cargen, productor ejecutivo de Expressive Radio FM, Jorge Ugalde. Yo soy Gerardo Cuesta, recuerden, vamos a rock and rollear y filosofar cada jueves a partir de las 7 de la noche. Usted tiene una cita en este su programa Rock and Rollitas y Filosofía. ¿Por dónde? Por Expressive Radio FM. Y bueno, pues ya nos vamos, nos estamos viendo. Ahí se ven en el espejo. Y vámonos con la rolita del grupo Chilango de la Ciudad de México. Vale. escuchando Expressive Radio